Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, Al tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar y divertirnos. Solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se nos diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en la radio Topo, 101.8 de FM. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos aquí en un programa muy especial porque es el último casi casi de la temporada y tenemos a unas invitadas, a unas mayores también muy especiales. Nos vamos a ir presentando. Me llamo Beba. Me llamo Ileana. Me llamo Natalia. Me llamo Nene. Y yo me llamo María. Y en la cabina tenemos también a otras personas muy especiales. Cuanto claro que sí. Soy Silveria. Y conmigo está... Hola, yo soy Johnny. Bueno, entonces, tenemos un programa muy interesante. Beba, necesitamos que nos recuerdes un poco el último programa que vinimos las mayores. ¿De qué hablamos y esas cosas? De lo que es una buena amiga y una mala amiga. Estuvimos hablando de las amistades, ¿de qué más hablamos? ¿Te acuerdas? De lo de las mejores amigas, ¿no? De que sí, eran... un poco así. Bueno, eso. Estamos ahí trabajando el rollo de la amistad y de las relaciones. Entonces, hoy, chicas, ¿alguien quiere empezar contando algo de esto, de lo que hemos hablado antes? Son los nervios del directo, yo lo entiendo. Vale. Hemos hablado de, por ejemplo, del tema de los secretos. ¿Qué pensáis del tema de los secretos entre amigas? A ver, Nene, cuéntanos. Que si le cuentas un secreto a una persona, se lo tiene que contar a otra persona. Porque se lo has contado porque confías en ella y que no se lo va a contar a otra persona. Ileana, ¿qué piensas de esto? A ver, si una persona te dice un secreto, como buena amiga se lo tendrías que guardar, a no ser que te diga que se lo cuentes a la gente. Vale, y también hemos hablado de que hay secretos que igual sí que hay que contar, ¿no? ¿Qué tipo de secretos creéis que... O sea, que es importante? O sea, ¿cómo podemos identificar un secreto que hay que guardar y un secreto que igual es mejor contárselo a una persona adulta? ¿Natalia? Por ejemplo, uno que sí que hay que guardar sería como... a quien le gusta o cosas así privadas, y otro que pues no se tenía que guardar, pero a lo mejor lo tenías que decir, por ejemplo, que va a pegar a alguien o que, por ejemplo, yo te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie, le voy a pegar a tal persona. Ese secreto sí que se tendría que contar a un adulto. Porque es un secreto como que hace daño o va a hacer daño o va a hacer sufrir a una persona, ¿no? Sí. Liliana, ¿tú qué piensas de esto del tema de los secretos? Que no había que contar lo que otros te dicen. A ver, Nene. Pues lo que se debería de contar es como que vas a hacer algo malo, que vas a robar o que vas a pegar. Eso se debería de contar. Pero algo privado que te haya contado, yo creo que no. Okay. Dale, Natalia. O también si está hablando muy mal, diciendo que es que ella no sé qué, o que le voy a pegar, o voy a robar. Esas cosas que ha dicho también Nene, pues se tendría que contar. O decirle a la persona que lo ha dicho que no lo haga. Claro, pero puede pasar también que la persona nos cuente en secreto, no de que vaya a hacer ella algo malo, sino igual que le estén haciendo a alguien algo malo, o le hayan hecho algo malo, o le esté haciendo sufrir a alguna persona, ¿no? O sea, que si nos cuenta un secreto, que no es que yo voy a pegar a la beba, sino no es que yo qué sé, la beba me está pegando todos los días, ¿no? Por ejemplo, eso no va a pasar, ya lo sé, beba. Pero bueno, que es importante diferenciar eso, los secretos que tenemos que contar a una persona adulta y los secretos que no. Los secretos que no hay que contar, las amigas, lo que decíais, es el tema de la confianza, ¿no? Vale, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo soy amiga de Beba, pero a mí no me apetece contarle algo de mi intimidad a Beba? ¿Tengo derecho a eso? ¿Qué pasa con eso? Es que no estás en la obligación de contarme las cosas que tú no quieres. Puedes ser mi mejor amiga, puedes ser mi amiga, pero no tienes el derecho de contarme todo lo que yo quiero. ¿Qué piensas, Natalia, que estabas ahí? ¿Estás de acuerdo con Beba? Vale, porque vosotras sabéis qué es eso de la intimidad. Sí. A ver, cuéntanos, Natalia. O sea, está guay porque podemos explicarlo con nuestras palabras, que la gente que nos escucha... Seguro que lo agradece. La intimidad puede ser algo privado que a lo mejor nadie o a lo mejor tu mejor no se debe de contar y que pues es privado. Entonces la intimidad, bueno, como necesito mi intimidad para cambiarme y tienen que respetar tu intimidad también. Vale, Liliana, ¿tú quieres decir algo de la intimidad? Que me miras con esa cara. Vale, sí, la intimidad es como algo que nos pertenece a cada una de nosotras, ¿no? Que solo es mío, que solo es de Natalia, que solo es de Nené, que solo es de Beba, que solo es de Liliana. ¿Vosotras creéis que todo el mundo tiene derecho a la intimidad? ¿Es un derecho así fundamental? Sí. ¿Creéis que se respeta? Hay personas que sí que lo respetan, pero otras personas no lo respetan porque van como a lo que ellos quieren o ellas quieren. Como que piensan en ellas más que en la otra persona. Claro. Bueno, pues desde aquí, desde Radio Topo, queremos mandar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando para reivindicar que se respete la intimidad de todas las personas, ¿no? Efectivamente. Incluidos las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes, que es muy importante y que es muy necesaria porque todas necesitamos la intimidad para crecer. Ah, vale. Luego vamos a dar anuncios, pero ponemos una cancioncilla de estas de que se quedaron sin escuchar... Si quieres, Beba, preséntanosla, porque como estamos hablando de mejores amigas y vamos a seguir hablando del tema de las mejores amigas, ¿nos presentas esta canción, Beba? Pues bueno, esta canción representa a dos buenas mejores amigas, las cuales esta música, canción, representa como a esas personas. Vale, pues podemos escuchar la canción y luego vemos así, podemos comentar la letra. Que la disfrutéis. ¿Vas a cantar? A ver. Además dicen que la boca habla de lo que el corazón está lleno, así que con muchas más ganas te la dedico, ¿ok? Mejor amiga, no eres de mi sangre y pareces mi hermanita. Eres la más leal, no me dices mentira. Sientes lo que siento y más si me lastima. Y si alguien no te habla, pues también es mi enemiga. No sé si es raro, pero cada que yo salgo te digo lo que hago. Y si por coincidencia por algo nos peleamos, al ratico nos llamamos porque nada ha pasado. Porque en nuestra amistad el perdón está de más. El y salir a pasear como toda una familia. Pues no eres de mi sangre, pero te quiero en mi vida. Bueno, menudo temazo nos ha traído Beba. Ahí había cosillas, ¿no? En la letra que la hemos estado aquí escuchando y bailando, tiene, o sea, os animamos a ver el videoclip, porque es que se marcan un baile, eso nos lo tenemos que aprender para hacerlo. Pero bueno, eso, cosas que decía en la letra. Aquí les tendríamos que decir a las que lo han escrito el tema de la intimidad que hemos hablado, que tú eliges, que no hace falta que se lo cuentes todo a tu mejor amiga ni a nadie, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, sí que hablaba del tema de los cuidados. ¿Vosotras cuidáis a vuestras amigas? ¿Pensáis que cuidáis a las amigas? Sí. ¿Nené? Ahora no tengo, pero cuando yo tenía una mejor amiga la cuidaba y de todo y ella me traicionó. ¿Y entonces dejó de ser tu mejor amiga? Y entiendo, ¿te sentías cuidada por tu mejor amiga? Poco. Poco. Suele pasar. Natalia, ¿tú? ¿Tú no cuidas o tú no...? Ah. No, que a mí no me ha pasado eso, solo. ¿Y te sientes cuidada por tus amigas? Sí. ¿Y sientes que cuidas a tus amigas? Sí. Las del colegio, mis mejores amigas, las tratamos muy bien. ¿Beba? A ver, una mejor amiga es como tenerla en tu vida para lo bueno y para lo malo. A veces depende qué amigas sean. Vale, ¿Iliana? Es que una amiga la tienes como una hermana. Vale, bueno, el tema de los cuidados es importante y también es importante ser conscientes si nosotras cuidamos, porque claro, podemos, o sea, quiero decir que los siempre y los nunca ya sabéis que no nos gustan, pero pues que seguramente creéis que en algún momento habéis vosotras dejado de cuidar a alguna amiga. Sí. Cuando normalmente te traicionan es como que se separa más de ti. Y no la cuidas tanto como la cuidabas cuando erais tan íntimas amigas. Se apaga ese cariño que le tenías, el cuidado que le dabas. ¿Nené? Pues que cuando te traiciona, pues te sientes mal y ya no le vas a tratar como le tratabas antes. Y por ella estás perdiendo todas tus amigas. Claro, pero entonces, a ver, estamos hablando como de lo que están haciendo las otras, ¿no? Pero nosotras como amigas... Quiero decir, antes de que nos traicione una amiga, nosotras, o sea, dejáis de cuidar, a ver si me explico, estoy un poco espesita, dejáis de cuidar cuando sentís que nos cuidan o dejáis de cuidar antes o cómo va el tema, porque estáis hablando como de traiciones, ¿qué significa esto de las traiciones entre las amigas? Que no lo entiendo mucho. O sea, si te traicionan y no te muestran cariño y te decepcionan... Ya empiezas a decepcionar y no cuidas tanto a esa persona porque te ha demostrado que no vales tanto para esa persona. Vale, Natalia. Yo tengo una pregunta y quiero saber qué es traición para ustedes. O sea, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo traiciona una amiga? Un ejemplo. Es como... Cuando le dices a otra persona algo que es mentira de ti. Miente sobre ti, revela tus secretos, no te cuida y te desprecia. Entonces, esa no es una amiga realmente, ¿no? Yo creo que el concepto de amistad es totalmente diferente. Eso significa ser una amiga falsa. Iliana quería decir algo que había... Se te ha ido. Vale, estamos hablando... O sea, una de las cosas que entonces es importante en las amigas y en el cuidado es el tema de la confianza, ¿no? Porque si contamos con una amiga, o sea, si le contamos algo a una persona, es porque confiamos en esa persona. ¿Y qué pasa cuando esa persona no nos... O sea, quiero decir, cuenta nuestras cosas o nos sentimos que nos cuida, ¿cómo reaccionáis vosotras? O sea, quiero decir, ¿qué hacéis vosotras? Porque lo que hacen las otras personas pues no lo podemos controlar, pero ¿vosotras qué hacéis? Yo me separo más de ella. Para protegerte y para cuidarte, ¿no? Johnny, ¿quiere aportar algo a la conversación? Vale, yo tengo una duda aquí, ahora que tenemos aquí a estas expertas en amistades y mejores amigas. A ver, hemos dicho que cuando nos traicionan nos sentimos fatal y dejamos de ser amigas. Pero esta canción ha dicho, cuando nos enfadamos no pasa nada porque luego es como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasa con esos...? Claro, o sea, es un poco contradictorio, ¿no? Lo que se ha escuchado en la música realmente, si algo te ha hecho que no merece la pena y no ha sido tan fuerte, se puede recuperar esa amistad. A ver, se puede arreglar, ¿no? El problema, ¿vale? Porque a mí me ha preocupado eso que decir, oh, hombre, así yo hago algo que a alguien le ha dolido, me gustaría saberlo y poderlo arreglar, ¿no? O, sí, o sea, como que no pase nada tampoco nos mola, ¿no? Que... Y que no somos mejores amigas porque no... O sea, quiero decir que probablemente pues yo puedo hacer un comentario que le duela a una amiga mía y eso no quiere decir que seamos menos amigas, ¿no? Porque también no puede ser no intencionado, ¿no? No tener intención de doler a la otra persona. O sea, lo que quieres decir, Johnny, es que las amigas pueden tener conflictos. Las amigas pueden tener conflictos. Y luego yo soy muy partidario también, que también por el comentario que ha hecho Nene, decir, no pierdo a, por tener una amiga o una mejor amiga, no pierdo a las demás amigas. Hay que cuidar a todas las amigas y hay que nutrirse de todas las amigas porque es solamente donde vamos dos personas, ¿no? Por el Se mundo. Pueden tener varias mejores amigas, ¿no? A ver, que nos cuenten nuestras compañeras porque el otro día ahí tuvimos un poco de debate. De las mejos. ¿Vosotras creéis que pueden tener varias mejores amigas? No. Yo creo que sí. Yo tengo tres. No. ¿Natalia tiene varias? No. No. ¿Iliana dice que no, Nene? No. ¿Por qué? Yo voto sí. Yo voto sí. Yo voto ¿Qué va, sí. ¿Qué va? Solo hay una mejor amiga, la que te apoya, te defiende y está contigo en lo bueno y en lo malo. Hay muchas, que hay que decirlo, ¿vale? Pero siempre hay una que está contigo y nunca te deja. Pero yo tengo varias amigas que están conmigo, que me apoyan, que me cuidan. Habrá una que es como, no la mejor, sino la que más te apoya, la que más te defiende y te muestra cariño. Claro, también eso depende igual de los momentos, en plan, pues igual, porque vosotras habéis cambiado de mejores amigas. Sí. Entonces eso es que puede haber muchas mejores amigas, ¿no? Pues yo solo he cambiado dos veces. Entonces puede haber, quizás pueda haber dos. No, porque con la otra persona ya perdió la amistad por una cosa grave que hizo. Yo tengo aquí una pregunta, Beba, para ti. ¿Será que tú estás hablando de ti misma como mejor amiga? Porque ese concepto de que nunca me deja, que siempre está conmigo, ¿eres tú misma tu mejor amiga? Porque también ese concepto mola, ¿eh? Y está muy bien. Claro, porque es verdad, Iba Silveria está inspirada, esto de ser técnica de sonido le sienta bien. Claro, porque es verdad que la única persona que está siempre contigo... Y te respeta y te cuida, y te eres respeta tú misma. Para toda la vida, ¿eh? Eso pero, sí que es para toda la vida. Vale, eso sí pero, que es un siempre... Ay, que entonces sí que solo hay un meja, entonces. Que somos nosotras. A ver, perdón, que Natalia... Pero, perdón, Beba, contesta que luego aquí Natalia y Nene quieren comentar algo. O sea, vale, tú eres tú, ¿vale? Y ya sabes que eres tú, ¿vale? Pero, o sea, no me rayéis. O sea, es que, no me rayéis, vale. Que yo ya sé que soy yo, pero yo no me cuento. O sea, que yo también. Ahí. Tú te cuentas como tú eres amiga tuya. Tú te caes bien, tía. Te caes bien. Pero yo tengo una mejor amiga. Yo misma no soy mi mejor amiga porque a veces no confío ni de mí misma. O sea, que a veces igual hay que trabajar esa movida, ¿eh? A veces parezco mi enemiga. Uy. Te lo prometo. Sí. Porque no confío en mí. No confío en mí. Te lo juro, no confío. Que a veces pasa, ¿no? Que a veces pasa que nos tratamos mejor a nuestras amigas que a nosotras mismas, claro, ¿no? Por eso está muy bien tener varias mejores amigas para contrastar, ¿no? Y que te digan, oye, Beba, no te estás tratando muy bien. ¿Sabes? Si tienes varias mejores amigas, te lo pueden decir. Te pueden ayudar. A ver, Natalia, que tenía por aquí... ¿Qué? ¿Nos quería decir algo? Que yo tengo tres mejores amigas porque las tres son muy majas, somos todas mejores amigas y la que mejor me cuida es una que la conozco desde hace 2 años porque me trata bien y nos llevamos bien, pero con las demás también me llevo bien. Y lo de tener una mejor amiga es como... Se puede tener, pero también se puede tener más de una mejor amiga porque si te cuida bien, te trata bien, te quiere, pues también se podría ganar ese puesto de mejor amiga. Nene. Yo he tenido tres mejores amigas. La primera, he estado con ella desde primaria infantil hasta ahora y este año ha cambiado un montón. No me trata igual que antes y ya no se junta conmigo mucho. La segunda, antes yo le demostraba cuánto la quería de mejor amiga y ella nunca me la ha demostrado. ¿Y ahora? Y ahora tampoco. ¿Y ahora tienes una mejor amiga o...? No. Vale. Pues yo sí. Ileana, ¿quieres decir algo de las mejores amigas? No. ¿Tú qué piensas? ¿Se pueden tener una, dos, 800? Una. Una. Porque siempre tienes a otras, pero... pero luego te traiciona. Pero... esto es como una telenovela también, quiero decir, las peinetas os las podéis quitar, porque vamos, os ponéis aquí. Hay algunas que traicionan y otras que no. Claro, es que lo de... acordaos de esto, lo de siempre traicionan. O nunca me va a traicionar la persona. O sea, que la gente también... también al pensar en nosotras, al pensar en nosotras como mejores amigas, también podemos pensar qué hacemos nosotras. Si a veces podemos dejar de cuidar, si a veces... Hacemos daño, si a veces... Es verdad que pues eso que... invadimos la privacidad de la otra persona. Claro que igual, quiero decir, reflexionando un poco de cómo somos nosotras de amigas, podemos también darle una vuelta a lo de la amistad. Y sobre todo también un concepto que decía Nene también, que es como ha cambiado un montón porque todos cambiamos y porque la vida cambia, entonces hay momentos en los que te cuidas más, te cuidas menos, cuidas más, cuidas menos, todo eso. Hay momentos en los que estás como más presente y más consciente de lo que estás haciendo, otros menos. Entonces, bueno, los cambios, los momentos y los cuidados importantes en la amistad. Vamos a poner una canción que ha elegido Nene. ¿Nos puedes presentar la canción, Nene? El dinero no te vale. El dinero no te vale. Vale, pues vamos a escucharla. Quizás la cantemos también porque aquí lo damos todo. Y luego seguimos hablando de la amistad con las mayores de la Gusantina. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Pensábamos que habíamos puesto una canción de amistad, pero bueno, es un poco así como diferente, ¿no? De amor. La amistad es amor, pero igual un amor así como diferente a lo que contaba esta canción, ¿no? Vale, tenemos... no sé si queréis decir así como una última cosa sobre el tema de la amistad para pasar a los anuncios que tenemos que haceros. ¿Cuál sería vuestro mensaje final para las personas que nos están escuchando en Radio Topo sobre la amistad? ¿Qué consejo, qué les queréis transmitir como expertas? Ahí... si tienes una mejor amiga, cuídala y que ella también te cuide. Los cuidados a tope. No la traiciones y ella no te traicionará. Es un consejo, ¿vale? Vale, eso no lo sabes, ¿no? Porque igual tú no la traicionas y ella te traiciona. Pero si tienes una mejor amiga, tienes que saber sus decisiones, cómo es ella, si te va a traicionar o no. Pero o sea, no te ha pasado. Un poco cómo es ella. Pero claro, por ejemplo, a ti no te ha pasado tener una mejor amiga y que te traicione y tú la conocías y tú todo, ¿sabes? Con la primera que estuve no la conocía casi. O sea, confiar un poco en ella. Entonces, conoce a tu mejor amiga, ¿no? Y intentad confiar la una en la otra. Por ejemplo. Vale, es que claro, si no. Vale, otro mensaje. Natalia, ¿cuál es tu mensaje? Sí, que seguimos aquí en Radio Topo, nos queda poco tiempo. ¿Cuál sería tu mensaje así para la gente que nos está escuchando sobre la amistad? Algo importante, así. Pues algo parecido a lo que ha dicho Beba de no traicionar o tampoco hablar mal, porque si es tu amiga, porque hablas mal de ella. Vale, o sea, bien. Los cuidados, porque la no traición es lo de los cuidados, que la traición ahí como que suena una palabra súper súper potente, ¿no? Y lo de no hablar mal de ella también es importante, como que nos acordemos de lo de si cada una hablásemos de nosotras y no de las demás, ¿no? La de conflictos que nos podríamos ahorrar. Iliana, tu mensaje, vamos a intentar que sea así como un mensaje diferente para que cada una pensemos, no sé, un mensaje o una algo sobre la amistad que nos quiera, que quieras compartir. ¿Quieres pensar un poco más? Vale, pues te dejamos pensar un poco más mientras Beba cuenta, anunciamos en la sección de deportes cositas sobre el Calderete. Cuéntanos. El Calderete es uno de los mejores equipos del mundo. Eso. Y de los planetas, ¿vale? Vale, ¿y cuándo juega este fin de semana? Este fin de semana jugamos por el centro contra el... ¿Por el centro buscando? O sea, no. O sea, el colegio más cercano que haya al lado del centro. Dominicos. El colegio Dominicos, y jugamos con el equipo contra el equipo Dominicos. ¿A qué hora? A las 8:45. Perfecto. Y los infantiles juegan a las 12:45 en el pabellón Tenerías. Y luego los senior juegan mañana a las 4 de la tarde en el Instituto Ramón y Cajal. Estamos ahí también a tope. Vale, ya nos vamos a ir despidiendo. Un placer, gracias mayores por compartir vuestros sentires y pensamientos. Un mensaje así de despedida para cerrar el programa. Cuidaros entre vosotros y vosotras. Vosotres. Os podéis despedir. O si queréis saludar a alguien, o si queréis dar algún... Adiós. Mamá, si me ves, te quiero. Adiós. Adiós. Adiós. Vale, de la pecera queremos despedirnos también. Nos despedimos desde aquí del técnico de sonido. Mamá, si me ves, te quiero. Sí, vale. También, si me miran, les quiero. Vale, sus mamás Copiota. Les quieren, pero no les ven. Bueno, muchas gracias a todas las que nos habéis escuchado en la radio, en Radio Topo. Y nada, que disfrutéis de la vida, ¿qué? Vale. Bueno, que las mayores os mandan recuerdos. Besis. Adiós. Adiós.